Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 851 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos para mayo 9, ACEP en Bogotá, ese mismo día, agrupación Carcas. Tattoo Music Fest para mayo 18 y 19, donde estarán agrupaciones como Dark Funeral, Suffocation, On Her, Sword Enemy, entre otras bandas. Junio, Possess con Venom Inc. para el 4. El 8 tenemos el Bogotá Grinded Fest, donde va a estar Pyrexia, Gortrey, entre otras bandas. Junio 11, Discharge con Nine-Nine, Havoc en Bogotá. Bogotá Subterránea Fest con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist Machine para julio 19 y 20, Batushka para agosto 4 en Bogotá, Abigail en Medellín el 4, el 18 el Insanity a Saul en Río Negro para el 18 de agosto, septiembre 18 Riot en Bogotá, octubre 8 Naples Death en Bogotá, Lucifer para octubre 10, el 13 Bewitched, 19 Sabbath, Vomitory, 24 Medellín, 25 Bogotá. Rock al Parque, noviembre 9 al 11. Noviembre 24 Iron Maiden, diciembre 14 Heaven Childbirth con Ginger. Abrimos el programa con la agrupación Soul, ejecutando una canción original de Motorhead con su canción Iron Fist, que fue incluida en el álbum Persecution Mania. Sodom, banda conformada para 1982 y que edita este trabajo en diciembre de 1987. Esta banda Sodom conformada en Alemania. Continuando con esta misma banda y también de este álbum, pues nos vamos para nuestro Deathmatch. Por un lado, pues nos vamos con la canción Bombing Hagel, que fue incluido en el Persecution Mania, esta banda alemana, y continuando también en ese mismo país, y una banda también muy paralela en su creación, Tankard, que se conformó en 1983, y de su trabajo Zombie Attack, escucharemos la canción Zombie Attack. Sodom vs. Tankard. We'll be right back. what a boring video. What's that noise coming from the door? Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección de Legión Extrema que se dedica a rendir tributo al formato LP, al vinilo. Para esta noche traigo una pasta de un grupo alemán enmarcado en el speed thrash metal, formados en 1986 en Osnabrück, Lower Saxony. Se trata de la agrupación SDI o SDI. Este grupo alemán editaría tres trabajos en los 80s, el primero Satan's Affloration Incorporated, el segundo Sign of the Wicked y el tercero Mistreated en 1989. Un grupo de speed thrash muy influenciado, si se quiere, por otros grupos de la época como el propio Violent Force de Alemania, el propio Tankard, Living Death, Target, bueno, grupos de esa misma línea. El día de hoy vamos a escuchar su primer álbum que lleva el nombre del grupo, es D.I. Vamos a escuchar cuatro temas. Escuchamos de la cara A, el tema que abre el disco, Quasimodo, el segundo de esa cara, Panic in Burmach, y los dos temas de la cara B, el segundo y tercero, I Don't Care y Take Off Your Hands. Esto es S.D.I. de Alemania. Thank you. Ahora con la nueva sección de Legión Extrema Demología, donde escuchamos el tema de la versión demo de un grupo legendario del metal, para luego escuchar la versión final que saldría en su álbum oficial completo, para esta forma comparar cómo fue la versión original antes de que el grupo pues editara su primer trabajo y pues la versión final del disco. Para hoy traigo una auténtica leyenda del thrash metal. Se trata de la agrupación Sodom, que de hecho este mes, de mayo, tocará al lado de Internal Suffering, agrupación pereirana, en el Maryland Death Fest en los Estados Unidos, y que hace 24 años, pues también los dos grupos tocarían juntos en ese legendario concierto en Medellín junto al ya desaparecido Typhoon. Así que muy propicio Sodom hoy en Demología y obviamente en la sección o en las secciones previas de Legión Extrema. Vámonos entonces con el tercer demo de Sodom, Victims of Death, de 1984, donde vamos a escuchar un clásico Witching Metal, versión demo, para luego escuchar la versión del In the Sign of Evil, su EP debut de 1985. Esto es Witching Metal por Sodom en Demología. Sodom, Rock, Sodom, Witching Metal, Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Sodom. Vamos a continuación con un par de novedades. Dateside, que se conforma para 1989, y de su reciente trabajo Vanish by Sin, escucharemos las canciones Failed y A Trinity of Noon, de esta banda norteamericana que ha sido pues muy criticada porque emplearon el uso de inteligencia artificial para ejecutar el desarrollo de su carátula. Pero la música, pues esa sí la hicieron los integrantes de Dateside, que por cierto está ultra recomendado. Posteriormente, pues nos vamos para Inglaterra con la agrupación My Dying Bride, conformados en 1990, y de su trabajo A Mortal Beating escucharemos la canción Throwing Imt, de esta agrupación inglesa. Vamos entonces con Dateside y cerraremos con My Dying Bride. The words of the words of the Escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con la agrupación Dayside de Estados Unidos y cerramos con los ingleses My Dying Bride. Vamos a continuación con una banda nacional procedente de Bogotá que se conforma en 1993 y se trata de Nosferatu. De su álbum Temblor del Cielo, editado en 1995, pues vamos a escuchar la canción El Rostro de la Desidia. Esta banda conformada y grabaron este demo por Germán Arias en la guitarra, John Alejandro Sánchez en la batería y Rafael Serrano en el bajo y voz, que muere para el año 2014. Entonces vamos entonces con Nosferatu, formados en 1993.